Mang tudo ya kombo. Bato sukus kau si pensa lo como una montuno hoy montuno ya congo ringi comina mayo esa lipa si mingi na koyemba bala kisanga sekelena nino na yesu. Kumisaka yango pe binaka yango pona lingi yango.